en Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9 Onda Vox. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Imposible complacer a todos y al mismo tiempo poco recomendable temer los cambios en tu vida. Poner límites es saludable y lo nuevo brinda adrenalina, imprescindible para la vida. No vivas de los recuerdos, pon proa al futuro. Cada persona que te encuentras tiene miedo a algo, ama algo y ha perdido algo. Así que antes de juzgar, recuerda que la persona más fría quizá ha sido lastimada. La que más ama tal vez perdió lo más valioso, según dijo Robert Williams. Todos estamos tratando de ser entendidos. Hay una diferencia muy grande para llenar sus huecos y que alguien te elija para compartir su vida. Mario Benedetti lo dijo así: me gustaría pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada, pero me quiera para todo. El amor sano no surge de la necesidad, sino que nace de la elección, de alguien que sabe estar solo, pero decide caminar a tu lado porque no te necesita, pero te prefiere. Thank you. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, por la 102.9. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Hoy en Buenos Aires no hay ni viento ni marea, una apacible y soleada tarde de otoño baña las calles, los árboles, las casas de la ciudad. Bellísima tarde. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con Daniela Mazzolo, la creadora de Ancestros Italianos, una apasionante recopilación de inmigrantes que llegaron a la Argentina desde la Bella Italia. En Caminos del Alma, el poeta y recitador jujeño, oriundo de Humahuaca, Fortunato Ramos, comparte No soy un niño. Hoy Tony López cumple 80 y en su columna lo comenta, caminando sin apuro. Miren hasta dónde llegó. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos presenta un nuevo panorama, la música de Mozambique. África, amigos, es música, color y ritmo. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea con su mate de gobernación y su termo importado. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda Kohler nos comparte El pan de la guerra, un film basado en un cuento del mismo nombre, Breadwinner en inglés, que relata las luchas de una familia afgana en el Asia, especialmente sus mujeres, bajo el régimen talibán. ¡Feliz cumpleaños, Tony! ¡Qué gusto haberte conocido y tenerte cada viernes, ¿eh?, desde hace ya 4 años con nosotros! Columnas, versos y sabiduría a cada paso. ¡Que nos cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños, Tony López, el columnista de Caminante! Hace tiempo que está con nosotros y lo disfrutamos. Bueno, que tengas una hermosa celebración, querido amigo. También va el saludo para otro amigo de Caminante, Beto Sigala. Un gran abrazo, Beto. Cumple años hoy. Un amigo que nos ha dado muchas manos. Un gran compañero. Otro que cumplió años, pero bueno, a ver si algún día lo traemos y hablamos con él. Es el prolífico y amado cantautor argentino Paz Martínez, ¿eh? Ayer cumplió 78. Esta semana tuvimos que lamentar la partida de Beto Brandoni, ¿eh? Un gran actor, muchísimo trabajo, un hombre muy comprometido políticamente con la defensa de los más débiles, de su gremio, de los actores, ¿eh? Y muy apreciado. Y también Luis Puenzo, ¿eh? 80 años Luis Puenzo, murió, fue el director de La Historia Oficial, que fue la Historia Oficial fue la primera película argentina que ganó un Oscar, ¿eh? Premio a la mejor película extranjera, que tenía a Norma Leandro como protagonista. Así que pérdidas importantes, ¿eh?, en esta semana, pero una gran ganancia. Tony López cumplió años y lo tenemos en línea. Hola, Tony, feliz cumpleaños. Aquí estoy, David, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo estás pasando? ¿Cómo está el día en Mar del Plata? ¿Cómo lo celebra el clima? Está hermoso, hermoso el día. Y en la fiesta va a ser mañana, pero estamos con unos familiares que vinieron de Miami expresamente a mi cumpleaños. Mirá qué privilegio. ¿De Miami? Estamos con ellos, papá. Sí. Una amigos, sobrina, cuñada, ¿sí? Y sobrino. Sí. Muy contento, David. Bueno. Abrazadito, algo así en algún momento, supongo, ¿no? Especialmente si hay parientes que vienen de tan lejos. Y va a haber un asadito, sí, pero aparte del cumple. El cumple va a ser el cierre de los padres. Ah, mirá vos, qué bueno, el cierre de los padres, qué linda zona de Mar del Plata. Bueno, un lugar, Tony, hermoso, sí. Vamos a escuchar con mucha atención tu columna que refiere a tu propia experiencia con la vida. Y por supuesto, muy contentos de poder compartirlo con vos. Un saludo grande y también para Alcira, tu querida esposa. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Chau. Este era Tony López, nuestro columnista de todos los viernes. Hablando de Miami, ¿cuánto cuesta irse del país? Dos jovencísimos, Beto Brandoni y Hugo Arana, amigos en esta película, Made in Argentina, hablan en un bar de Buenos Aires sobre el precio que representa dejar el pago. Y bueno, vivo en Nueva York, trabajo lo mío. Dale, contame que a mí no me duele. No cambias más, ¿no? Nunca te gustó contar guita delante de los pobres. No, guita. Estoy bien, es cierto, pero nada más. Que no hay caso, viejo. Uno da vueltas y vueltas y al final... ¿Cómo te podría explicar? Si vos me vieras allá, no me conocés. Estoy siempre callado, serio. No me río. Así como me río acá, no me río, te lo juro. Allá es como si siempre se rieran de otra cosa. Nunca nos vamos a reír de lo mismo. Mira, yo acá tampoco me río mucho, digamos. No, pero no es eso lo que te quiero decir. Todo Nueva York. Yo no puedo sentarme a tomar un café con nadie. No poder tomar un café con nadie. Eso es el precio que tiene que pagar un argentino. Pero bueno, cualquiera que se va tiene un precio muy alto que pagar, ¿no es cierto? Dejar tus raíces, tu gente, tus costumbres. Esto es... historia, no, ¿cómo es? ¿Cómo? No, es esta deriva de la obra de teatro Made in Lanús, que fue una obra de teatro y después se hizo Made in Argentina, con Hugo Arana y Beto, este queridísimo actor que falleció esta semana, los dos de primerísima línea en la comedia, en fin, en varios géneros que los hicieron muy queridos y muy populares. A beautiful and blinding morning, the world outside begins to breathe. I know that only time. me more time to feel this way. We can't stay like this forever, but I can have you next to me endless. If I could stop the winds of change, if we just keep our eyes wide open. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Sos amigo, amiga de tus hijos? Las balas que sonaron y finalmente dieron muerte a un adolescente de 13 años en un colegio de la provincia de Santa Fe aún resuenan en la sociedad argentina. Lo que parecía impensable, propio de otros países, aunque acá ya había ocurrido, pasó. Y como una réplica de esos minutos de locura y de muerte anunciada, los mensajes intimidatorios anunciando matanzas se multiplicaron en redes sociales y en baños. Para prevenir la repetición de semejantes episodios, los colegios recortaron las salidas a los baños y restringieron el uso del celular. ¿Solucionaremos esta crisis con curitas? Es como poner un apósito para detener una infección. Como si lo que ocurrió en los colegios fuera responsabilidad de la comunidad educativa principalmente. ¿Qué de las familias? El colegio históricamente instruyó, aunque desde hace mucho tiempo alimenta a estudiantes mal comidos y los educa ante la ausencia formadora de los padres. Hace décadas que se naturalizó que los chicos no faltan al colegio porque los padres trabajan fuera de casa. En el mejor de los casos, cuando vuelven, hay un familiar y finalmente los padres, cansados de la jornada laboral. ¿Es lo mejor? A veces no queda otra, pero cada familia debería evaluar si es imprescindible que el papá y la mamá, los dos, al mismo tiempo, estén afuera. Es preferible quizá resignar comodidades a perder la presencia de la mamá, que es la que solía recibir a los hijos cuando volvían. La presencia amorosa y firme de la madre es irreemplazable y hace tiempo que pagamos las consecuencias de su ausencia. Los padres deberían decidirse a dialogar con los hijos y a escucharlos con interés y hacer de la conversación una práctica cotidiana y desde la primera infancia. Arrancar en la adolescencia es más complicado. Son años de parquedad en muchos casos. Y papá, ya se sabe, no sabe nada. Los padres deben animarse a poner límites, a apagar la tele y a ser los primeros en dejar el celular y así demostrar interés por la vida real de sus hijos. Deberán estar atentos a los horarios de salida y de entrada, saber con quiénes están sus hijos y a qué hora van a volver. Contener a un adolescente es, además de escucharlo, animarse a ponerle límites, porque sabemos, los chicos están probando hasta dónde pueden llegar. Las muestras de afecto con palabras, besos y abrazos nunca serán demasiados, aunque los chicos protesten. El contacto físico demuestra interés y aporta intimidad. No es fácil construir una familia y mantenerla vigente en una sociedad que desde las políticas públicas, los medios de comunicación y la farándula socavan la familia, ridiculiza el amor matrimonial y pretende sexualizar a edades cada vez más tempranas a los niños. No es fácil, pero tampoco resulta imposible. Es vital que los padres asuman el mando en su familia y se pongan a educar a sus hijos. No hacerlo, está visto, deviene muchas veces en chicos solos, angustiados, imprevisibles, y nadie quiere eso para sus hijos. No se trata de ser amigos ni compinches, nada más y nada menos que ser sus padres. Shaking his tree. Sergio Denis, cada vez que sale el sol. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas, buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda, sale el sol. Que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los dos y el sol. Somos el mundo que otro día despertó. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Tras de la noche más profunda, sale el sol. Cada vez que sale el sol, despiertas tú. Despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos el mundo que otro día despertó. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, los dos y el sol. Caminante por la 102.9. Tu papá, tu abuelo, la nona, el bisabuelo. Seguro que entre tus ancestros tuviste algún inmigrante. Alguno, alguna que llegó de tierras lejanas. ¿Hablaste con ellos? ¿Te contaron cosas? ¿Los viste? ¿Tu mamá, tu papá te contaban de ellos? porque a veces uno los llegó a conocer o no hablaban. Claro, el pasado era muy duro a veces, ¿no? El hambre, la guerra, y no tenían ganas de recordar, ¿no es cierto? Bueno, contanos tu historia, lo que te acordás de tus antepasados inmigrantes, ¿eh? Nos mandás un audio al 11-6470-47. Los hombres y las mujeres que nos dieron vida y que nos marcaron con su coraje. Mis abuelos maternos eran argentinos. Mis bisabuelos eran escoceses. Y ellos vinieron, se instalaron en Rosario y Santa Fe. Y yo he contado alguna historia de ellos. Ellos adoptaron una chiquita de la calle. Estoy hablando de hace 100 años más o menos, cuando no había políticas sociales ni nada. Pero ellos eran misioneros, eran misioneros cristianos y vinieron acá a evangelizar. Y un día llegó una chiquita de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay, y bueno, finalmente la adoptaron, ¿no? Y esa mujer vivió con ellos, después vivió con mi mamá, es decir, con una de las hijas de mi bisabuelo, o sea, con mi abuela, y después con mi mamá, es decir, con mi familia, ¿no? Tres generaciones estuvo con la familia. Fue un acto de coraje que perduró y fue una bendición para muchísima gente. Y pienso en mis abuelos por el lado de mi papá, que ellos eran suizos. Y ellos eran misioneros y se habían formado en Suiza en el seminario, pero fueron a Brasil. Antes de ir a Brasil fueron a Portugal a estudiar el idioma, aprender el idioma, el portugués, y de ahí se fueron a Brasil. Y bueno, ahí tengo los recuerdos que de las cosas que cuenta mi papá, porque tenían una granja en Río Grande do Sul. Pero la que estaba mayormente era mi abuela, porque mi abuelo salía a vender Biblias en un carromato, en un carro tirado, muy bien armado, pero armado, tirado por caballos, a tracción a sangre. Y después se vinieron a la Argentina. Y tengo mucho recuerdo de mi abuelo, que era un hombre bajito, muy circunspecto. Claro, el suizo es un montañés, es un hombre de pocas palabras. Y él venía de saco y corbata los domingos a casa, lo invitaban mi papá y mi mamá a comer, y quedan cosas características, porque claro, los chicos muchas veces ven lo que ven y arman su historia, y quedó una frase. Él hablaba varios idiomas, hablaba el portugués, el español y el francés, tenía una mezcla de acentos. Y bueno, mi mamá le preguntaba, bueno, don Carlos, dice, ¿quiere un poquito más? Después de comer los fideos, ¿no? Sí, un poquitito más puede ser. Y bueno, esa era su frase, ¿no? No era de mucho hablar. Viajaba mucho, volvía todos los años a Suiza. Se ve que tenía una buena jubilación. Y los inviernos argentinos los pasaba en Suiza. Y siempre nos traía chocolate. Y nosotros decíamos, no podría traer otra cosa. Ahora extraño esos chocolates suizos. Historias de los inmigrantes, de tus abuelos, de tus padres quizás, a veces los padres son los inmigrantes, ¿no? O cosas que vos viste y te tocaron y pudiste aprender, deducir de ellos. Nos mandás un audio al 11-6470-47. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Mi sonrisa es seca y mi rostro es serio, mis espaldas anchas, mis músculos duros, mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy niño. Detrás mis ovejas ando por los cerros y cargado mi leña bajo hasta mi puesto a soplar el fuego, a mismiar mi soga, y no tengo tiempo para ser un niño. los años caminan y todo es lo mismo. Mote, sal, con leche. Son mis caramelos. Mi juguete, un chivo. O el perro ovejero. Todo eso me dice que no soy un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo. Mi camión, un burro, de trotar muy lento. Mi amigo es el zorro que roba mis cabras. Todo eso me dice que no soy un niño. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis manos partidas por piedras del cerro. Mi poncho rotoso por el fuerte viento. Todo eso me dice que no soy un niño. Y no hay Reyes Magos. No hay Día del Niño. Jamás tuve suerte de poder ser niño. De la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi escuchamos el coro Va pensiero, vuela pensamiento. Thank you. auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. ¿Qué dice la calle? Cosas que podés ver cualquiera de estos días en que te decidas a recorrer con atención el conurbano bonaerense, que ahora también forma parte y lo llaman área metropolitana. Un señor, por ejemplo, construye un techito por si llueve donde se le canta. Son unas chapas impecables sostenidas por cuatro elegantes postes de madera recientemente barnizados que van desde el cordón de la calle hasta la línea municipal de su casa, el tramo que generalmente se usa para ingresar los autos antes de guardarlos en el garage, pero en los que no se puede construir. Es un espacio que debe quedar libre para circular. En una tarde cualquiera de estas podés encontrar un cartelito a la entrada de un súper chino argentino. Primera parte del cartel en letra pequeña. Chico con casco. Segunda parte con letra más grande. Sacarse el casco para entrar. Fin. Otra cosa que podés descubrir, digo descubrir porque hace rato que está, pero te das cuenta recién en los días de lluvia. Los refugios fabricados e instalados en metal para pasajeros ubicados en algunas paradas de colectivos en Quilmes lucen muy lindos, pero tienen un defecto muy serio de diseño. La pared del refugio, también de metal, la parte de atrás que debería proteger de las inclemencias del tiempo, tiene una cantidad innumerable de agujeros intencionales, ¿no? Artísticos, pero ahí por ahí pasa el agua y moja los asientos y la gente que espera el bus. ¿Quién será el diseñador, el instalador, el que aprobó semejante dislate? Día de lluvia importante tuvimos en Buenos Aires este martes. ¿Qué hace el señor pasajero después de sentarse y acomodar sus cosas? Deja el paraguas de esos cortitos, ¿no? Todo mojado en el asiento pegado al suyo. ¿Quién se va a sentar ahí? Un ejemplo de solidaridad. Al salir a la mañana, los días que amenaza lluvia, cumplo una tradición de éxito notable. Si quiero que no llueva, llevo el paraguas conmigo. Y efectivamente, la mayoría de las veces no llueve o caen unas gotitas intrascendentes. Pero como estoy un poco aburrido de cargar paraguas, este martes abandoné mi talismán y el destino quedó sellado. Al bajar del colectivo, se largó con todo y me hice sopa. El pronóstico hablaba de un 40% de posibilidades de lluvia. Agarré justo esa tajada de probabilidades. De lo que no hablaba era de la intensidad. A las 2 de la tarde se largó con todo y quedé húmedo y helado. Cosas de la ciudad. Auspició este espacio. Código Parque Bicicletería.

Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Sí, la verdad, David, en aquella época era terrible y era no volver a ver más, no volver la vista atrás, no volver a ver más a sus parientes, porque no había más que una carta que tardaba 3 meses en venir y otra carta que iba para allá en otros 3 meses y no volver a ver a los padres ni a los hermanos. Terrible, terrible. Bueno, si sirve, yo mando mensaje, tal cual te prometí. Si vos lo querés pasar, si vos considerás que es correcto. Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Hola David, buenas tardes, bendiciones y saludos a la amada audiencia. Mi abuelo materno era español, nos dice Cristina. Y nos dice, ¿me podrían pasar el tema de Alberto Cortés? Si no me equivoco es El Abuelo. Bueno, vamos a ver si escuchamos un pedacito de El Abuelo. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma, cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo. Caminante, día. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, caminante. Me dejaron amor por su tierra, que también es la mía. Amo España, tierra de mis mayores. Buen finde, nos dice María del Carmen en respuesta a la consigna. ¿Qué te dejaron? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste de tus parientes, de tus ancestros inmigrantes? Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6470-47. Bueno, Adriana habla, sí, en cuanto a lo que nos dejaron nuestros ancestros, yo estoy con la frase de alguien que admiro mucho, que es Borges, ¿no? Cuando habla de la multitud de ancestros que conviven en mí, dice, en jardín de senderos que se bifurcan, con esa magistral pluma que gracias a Dios tenemos y que el mundo tiene, gracias a él. Pero sí, más que nada, reconocer lo importante de nuestros ancestros, porque alguno quizá piensa que son figuras de cartón. No son personas que amaron, odiaron, amaron tanto como podemos amar nosotros, tuvieron sueños, soñaron con nosotros, quizá, Y nosotros tenemos que estar a la altura de esos sueños, tenemos que hacer cosas buenas para honrarlos también a ellos, ¿no? Que quizá tanto se sacrificaron, tanto lucharon para que nosotros hoy estemos un poco mejor de lo que ellos estuvieron, que sufrieron tanto, a veces cruzando el mar en navecitas que eran cascaritas de nuez, como mi abuela, ¿no? Que vino en un barco, no mucho después de que se hundiera el Titanic, y sin embargo tuvo fuerza a los 16 años de cruzar el mar solita con un baúl. Dios mío, qué fortaleza. Y eso es lo que nos enseñó. Y después de otros ancestros también, y de los genoveses que habían venido ya antes, ¿no? Con la nona, que era la abuela de mi abuelo, y otros tantos que anduvieron por ahí, de otros, incluso de pueblos originarios también tenemos. Y bueno, todos ellos confluyen en nosotros. Y a todos los tenemos que honrar y recordar, siempre con cariño, porque todos pensaron en el futuro como nosotros pensamos también en nuestros hijos y en los que vendrán. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando a veces queremos bajar los brazos, cuando vemos un presente tan difícil, tenemos que pensar en los que vendrán. Siempre tenemos que pensar en dejar un mundo mejor, aunque suene difícil y se vea difícil, tenemos que pensar en un mundo mejor. Gracias, Adriana, la profesora Adriana, contándonos su experiencia con los ancestros inmigrantes. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? Los temas que hoy les comparto vienen relacionados con haber estado en la capital de Mozambique. Se acuerdan que estuvimos hace unas semanas en el programa contando que íbamos a trabajar con mi esposo Ricardo en Nacala, en un puerto. Y bueno, esta semana llegamos a Mozambique y paramos un día en la ciudad y estuvimos charlando con un taxista abogado, les suena parecido a nuestro país. Y este muchacho muy, muy amable me hizo el favor de comentarme cuáles son los músicos. Estaba escuchando en realidad un tema que me pareció muy interesante. Así que de la música mozambicana que pude rescatar hasta ahora, les comparto para comenzar un tema de Rosalía y que habla de la mujer mozambicana, y van a ver que no entienden nada porque no está cantado en portugués, que es el idioma oficial de Mozambique, sino en un idioma tribal que no les voy a mentir, no logré ubicar todavía en qué canta Rosalía. Ya lo voy a averiguar. Por ahora, ahí va. Manda a Congo Manti Reni Ampukuya Imba Ande Iriki Kiriki Bye. sanga heleli wi himpulanu pulanu tama iri kona wapi mashmati wasati wasila mabajia wasati we wahamba matori tori wasati tutu Loko tanza kututuma famba Loko shiku tanza kufamba kasa Tewasati nami nawe Mamanda moku tiranda mama yo Tewasati nami nawe Moku Lo que estamos escuchando se llama Guansati y la que canta es Rodalia Silvestre, nacida en Suazilandia pero radicada en Mozambique, y este tema le canta justamente a la mujer mozambicana. Muy interesante. En segundo término les propongo escuchar un tema de un rapero mozambicano llamado Azagaya, fallecido recientemente, y por lo que nos contaron era un músico que hacía música de protesta y justamente por eso todavía no está esclarecida esclarecidos los motivos de su muerte, pero los invito a escuchar un tema de él. Mano Zagaia tá na casa 2022, 2000 e sempre Povo no poder Não há vírus mais perigoso que a nossa força de vontade Nascidos para morrer em defesa da verdade Eles estão em seringas, nós estamos em toda parte O exército é de bilhões, bufos vão apanhar infarto Queima eles, senhor, com o fogo da vossa paz Pesaram as nossas vidas em petróleo e gás Pesa a vida deles, as prostitutas valem mais Quantas vezes Deus tem que vencer Satanás Sempre que necessário vai cair na própria cova Não cumprimos a ordem dele, nem que seja nova Presidentes são assassinos E nós somos a prova Aplaudidos em conferências Mas o povo nos reprova Chantageiam a saúde Não caímos no vosso truque Quantas vidas vão vender Para enriquecer o vosso clube Continuamos em pé A vossa imprensa que divulgue Não somos feitos de medo Somos feitos de atitude Queima eles Com fogo da vossa paz, Senhor Teu povo não aguenta mais, Senhor É droga de petróleo e gás Vendem o país Queima eles Com fogo da vossa paz, Senhor Meu povo não aguenta mais, Senhor Em troca de petróleo e gás Segundo verso, deixa-me explicar-vos uma coisa Eu não paro de clamar, nem quero que o governo me ouça Governo que se vende por uma frota de Mahindras Vende o próprio povo para comprar quintas O julgamento acabou, cada um com a sua sentença Nós condenados a suportar a vossa presença Vocês enriquecer com os lucros de uma doença Vossa doença, vossa ganância é a vossa doença Aliás, foi por isso que mataram Machel Tirem as vossas fardas, não sujem o nosso quarto Cambada de espiões por cada metro quadrado É pela força das canções que nós temos respirado Não há tosse que nos pare Tragam seringas e algemas A polícia que dispare A distância que nos separe O amor é que nos une O que para vocês é um vírus Para nós é perfume Queima eles Com fogo da vossa paz, Senhor O povo não aguenta mais, Senhor É droga de petróleo e gás Vendem o país Queima eles Com fogo da vossa paz, Senhor Teu povo não aguenta mais, Senhor Em troca de petróleo e gás Vendem o país Ninguém vos disse ainda, mas minerais é o que eles querem Envenenam o ar com as indústrias que eles gerem Ainda estamos na quarta, as pragas são 19 Ninguém sabe o que cai do céu, cada vez que chove Mas fiquem firmes, o Senhor não desampara os seus herdeiros Desde sempre ele testou os seus filhos verdadeiros Fiquem firmes, o Senhor Senhor não desampara os seus herdeiros. Desde sempre ele testou os seus filhos verdadeiros. Chamancudo, Munhava, Namikopo, Moeda. El que está cantando es Azagaya, fallecido el mes pasado, y el tema que escuchamos se llama Nos roban o país. Y parece ser que empezó a despertar a toda una generación a la realidad política de este país. Y por último, les propongo escuchar a Banda Cacana, que es lo que escuché en ese taxi hace unos días. Y si pudieran ver el video, porque realmente está filmado en un barrio de cualquier pueblo, de cualquier ciudad de Mozambique. Escuchamos entonces a Banda Cacana. É verdade, mas é novidade. Tem gente chica aqui no bairro que não tem dinheiro, mas quer ostentar. Comprar roupas lá na Baixa, na loja de nigeriano. Depois diz que é original e só veste roupa de Paris. Ricaria toda hora tem preço, meu irmão. E aí? Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Gisela abre um fardo, tem roupa de calamidade, tem sapato, tem bolsa, na banca dela só tem qualidade. Gente rica de verdade, também veste roupa de segunda mão, comprar na Baixa ou em Paris, pra gente rica tanto faz. E aí? Tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem Facebook, Instagram e TikTok. E aí? Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem novidade no meu bairro, tem novidade. Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem novidade no meu bairro, tem novidade. Se fala noutra coisa, Banda Cacana também vai. Da Marrabenta eu já nem falo, tá bombar aqui na zona. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer marrabentar. E aí? Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem novidade no meu bairro, tem novidade. Gambeta arrebentou explosivo, quase que queimava o bairro todo. Alguém filmou, alguém postou, caiu na rede e viralizou. Toda malta aqui na zona, topos escuros toda hora. Não importa se é noite ou dia, porque as más asas estão a bater. E aí? Tem novidade, tem novidade, tem novidade. Tem novidade no meu bairro, tem novidade. Ricaria toda hora. Tem novidade, tem novidade, tem novidade. El tema se llama Tem Novidades, tenemos novedades, y está interpretado por Banda Cacana, y va relatando distintos sucesos de lo que se puede encontrar en un barrio en Mozambique.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Vamos a conversar ahora con Daniela Mazzolo, profesora de educación especial. Ella vive en Santa Rosa, La Pampa, y desde hace 6 años lleva adelante un taller de robótica con estudiantes con discapacidad en una escuela de apoyo a la inclusión. La propuesta de este colegio se basa en la sustentabilidad. Trabajamos, nos dice Daniela, con dispositivos electrónicos en desuso, como Smart TV, impresoras o CPU, que desarmamos para recuperar motores, engranajes, baterías y otros componentes. Con estos materiales los estudiantes construyen distintos prototipos, siempre adaptados a sus posibilidades, combinando lo tecnológico con lo creativo. Además, hace más de 20 años que Daniela desarrolla en forma voluntaria ancestrositalianos.com. Es un sitio destinado a acompañar paso a paso la búsqueda de antepasados italianos. Es un proyecto, dice, que fue creciendo con el tiempo y que en los últimos años también se expandió en redes sociales, donde se formó una comunidad muy activa interesada en la historia familiar, la identidad y la memoria. Y así es, porque cualquiera que entre a las redes, a Instagram y busque Ancestros Italianos, va a ver que es un lugar de muchísima actividad, con mucha gente que participa, interesada y emocionada con Ancestros Italianos. Daniela, muy buenas tardes, un gusto recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno. Hola, bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos con mucha expectativa para escucharte y saber de esta historia que yo la he visto en internet ahora, en las redes, y como que primero despierta una gran emoción las historias que vos recreás con una cantidad de recursos tecnológicos muy interesantes que le da mucha vitalidad al pasado y con la participación de la gente, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Sí, en realidad los espacios en las redes sociales hace como 7 años que están abiertos, pero bueno, porque bueno, hubo una época en como que todo sitio web tenía que tener su espacio en todas las redes sociales, pero es como algo muy difícil de sostener, ¿no? Y yo un poco lo había dejado allí, por ahí hacía alguna campaña en Instagram como para promover, sobre todo buscando que derivar gente o visitantes hacia el sitio web. El año pasado se me ocurrió, yo sin mucho conocimiento tampoco de cómo es el manejo de las redes sociales y un poco jugando, se me ocurrió hacer promover un hashtag que era el pueblo del abuelo, y el desafío era que bueno, las personas subieran una foto del pueblo de su abuelo y pusieran el hashtag, ¿no? Pero es como que medio que no se entendió, y ahí empezó la gente empezó a comentar. Y yo empecé a recibir, abría las redes sociales y veía tantos nuevos seguidores y demás. Y empecé a ver los comentarios muy extensos, ¿no? Y mucho que no entendía qué estaba pasando. Pero bueno, seguí como promocionando algunos contenidos de la página, en forma de carruseles. Y bueno, cada vez veía más comentarios, más por ahí, si uno lo compara con otros nichos, qué sé yo, No es una cantidad exorbitante de seguidores ni de likes la que tengo, pero para nuestro nicho, que es todo lo referido con historia, con la identidad y demás, es bastante. Va Claro. creciendo. Entonces, ahí comencé a publicar y vi que la gente cada vez más. Yo, para todo esto, sin entender demasiado qué era lo que estaba haciendo. Y bueno, yo usando siempre los recursos que por ahí que conozco de hace un montón de varios años. La cuestión es que entonces empecé como a buscar información, a ver qué es esto que está pasando, porque por allí empecé a, en algunas, en ese momento yo me tomaba el trabajo de responder a cada comentario que dejaban los seguidores, ¿no? Pero ahora, cosa que ahora ya me es casi imposible. Pero veía que por ahí había gente que se quejaba o seguidores que se quejaban y decían, ¿por qué no mencionan al Uruguay? ¿Por qué no mencionan a Venezuela? Que también hubo italianos. Entonces ahí empecé como a prestarle más atención y a mirar las estadísticas y veo que, bueno, que había muchísima gente no solo de Argentina, sino de toda la América Latina que estaba siguiendo. Y eso, bueno, generó una demanda extra, que es ponerme a investigar un poquito sobre lo que fue la migración italiana en estos países, ¿no? Como para responder un poquito. Pero el tema, Daniela, digamos. te quería preguntar, a partir de la información que vos recibís de la gente o la investigación que vos hacés por tu cuenta, vos armás historias, ¿no es cierto? Esas historias, por ejemplo, en muchos casos tienen videos, ¿no? Son videos que vos armás con inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? Claro, también se me ocurrió jugar, como hacía con mis alumnos en mi taller a veces, lo que hago es, cuando hay algún proyecto, sobre todo con los más chiquitos, ¿no? Algún proyecto lindo que le llama la atención, inventamos una canción, ¿no? Y depende también de los años, bueno, es otro tema, pero porque a veces hay años que tengo chicos más chiquitos, otros que son más adolescentes, ya cambia un poco la mirada. Pero entonces digo, bueno, voy a hacer lo mismo que hice con, que hacía en el taller. Se me ocurrió armar un videíto con una cancioncita, que no es una canción, pues me lleva unas cuantas horas de trabajo poder hacerla, porque no es que yo le escribo a una IA, créame una canción con tal cosa y la canción sale como por arte de magia, ¿no? Yo armo toda la prosa, después hay que ajustar la métrica, si quiero una canción más rápida. Para todo esto yo no entiendo nada de música, pero voy aprendiendo algunas cuestiones, como si quiero que sea más rápida, si quiero que sea más lenta, si quiero que tenga algún toque porteño o algún toque más campero o algún toque más italiano o algún toque por ahí, intento darle algún como hacer como un guiño a los venezolanos, como que en la Claro, música, sí, ¿no? Todo eso hay muchos inmigrantes son, italianos, ¿no? En Venezuela. claro, fue una inmigración como más tardía, la venezolana. Pero digamos, todo eso me lleva unas cuantas horas de conversación con la IA hasta que encontramos el prompt, o sea, la instrucción justa, y sale la canción justa, ¿no? Claro, Y una de las entonces. cosas que logra tu producción, yo creo que es emocionar a la gente, ¿no es cierto? Hacer propia cada historia, por ejemplo, también con cartas, ¿no? A partir de cartas, que es el quizá a veces el único eslabón que queda de un abuelo, de un bisabuelo, armar o reconstruir la historia. ¿Quiénes Claro. son en las familias que vos te contactás o que te llaman los que tienen más iniciativa, más interés en esto? ¿Son las mujeres o los hombres? ¿Son nietos? ¿Quiénes son? Bueno, yo lo que, porque también aprendí como a observar un poco las estadísticas, aunque no, o sea, es apenas una mirada muy superficial, ¿no? Pero la mayoría de los seguidores son mujeres. Ahora están sumándose más varones. Al principio eran mujeres, digamos, el porcentaje más alto era que superaban los 50 años, hasta 70, 80. Pero ahora empezó como a bajar un poco y hay más gente joven sumándose y joven digo de supongo un poco más de 30. Y quienes me escriben son personas que por allí tienen a su abuelo, a su bisabuelo, en otros casos de su padre, pero como la inmigración italiana tuvo como cuatro etapas en Argentina. Entonces hay como distintas generaciones, ¿no? Distintas cercanías en los parentescos. Pero todo esto de escribir, digamos, yo por ahí al principio tenía como más contacto directo con algunos seguidores porque éramos menos, siempre había gente que siempre me comentaba cosas y entonces. Pero ahora ya es como que el caudal de mensajes como que me ha un poco desbordado. Claro. Y entonces un día se me ocurrió armar una canción con porque una seguidora me envió unas fotos de las piedritas que ella todavía conservaba, que de Italia, que trajo su antepasado, ¿no? Que todo eso, bueno, dio lugar a. Yo empecé a investigar un poco el tema y sobre todo los rituales que traían consigo los inmigrantes, como ante la inseguridad, ¿no? Ciertos rituales que como que ayudaban a sostener en ese Claro, camino. sí. Y que entre ellos había, por ejemplo, huevos benditos, las piedritas, bueno, distintos, todos con una carga simbólica parecida, pero con sus matices. Bueno, y ahí apareció, entonces ya apareció otra señora que dice, ay, pero mi abuelo no tiene su canción. Y ahí empezaron a enviarme, Claro, vas a tener que yo formar un quiero. equipo, ¿no? A ver, ¿quién quiere sumarse a Ancestros Italianos? Y Daniela, ¿cómo es el caso de la historia de tu familia, Mazzolo, italiano, ¿no es cierto? Yo soy 100% descendiente de italianos por todas Por mis los lados, mamás. por todos lados. Y bueno, el italiano más cercano era mi abuelo, el padre de mi papá, que falleció cuando mi papá tenía 4 años. Entonces, un poco, yo siempre vi a mi padre llorar por la ausencia de su padre. Además, mi abuela vivió una situación así. Mi abuela era argentina, hija de italianos, y era analfabeta. Y bueno, queda viuda así en cuestión de 4 o 5 días por una cuestión fulminante de mi abuelo, con 11 hijos, y de estar bien económicamente fue víctima de estafas y quedó como en la miseria total, ¿no? Entonces mi padre arrastró siempre ese dolor y me acuerdo que un día le pregunté cómo se llamaba, porque todos mis amigos. Yo tenía 8 años más o menos, todos mis compañeros tenían a su abuelo y yo no tenía abuelo. Entonces, ¿cómo se llamaba tu papá? Y él me dijo, se llamaba Luis. ¿Y de dónde era? De Italia. Y yo digo, ¿qué es Italia, papá? No sé, un país, me dice. Entonces me quedó esta cuestión y ya cuando fui un poco más grande, bueno, en la época del teléfono de que marcabas con el dedo, ¿no? Para llamar, ahí empecé un poco a buscar. Y yo no pude reconstruir, porque por ahí hay mucha gente que tiene las historias de su familia. Yo empecé en una época en que también hubo mucha resistencia familiar, en que por ahí pensaban que estaba como buscando herencias y que no quería compartir, bueno, de estas cuestiones. Claro. Pero había Bueno, resistencia también familiar. pienso que en muchos casos, lo decíamos antes, el pasado era muy doloroso, ¿no es cierto? Tal vez por la Exacto. guerra, por el hambre, y no querían revivir esos recuerdos, ¿no? Por eso hay una, digamos, una línea psicológica que yo compartí al principio cuando recién empecé en esta etapa con las redes, que dice que lo que el hijo quiso olvidar, el nieto quiere recordar. El nieto puede ser el bisnieto, ¿no? Entonces, lo que explica es como que fue tan duro y tan difícil el desarraigo. Esto es una teoría sociológica, es una investigadora alemana y después lo retoma, o una investigadora alemana y lo retoma una investigadora norteamericana. como que la primera, los que emigraron, fue tan grande el dolor que callaron un poco para ayudar a mitigar ese dolor con el silencio, ¿no? El hijo nacido en Argentina o en el país receptor, que sea, nació en otra realidad y se tuvo que adaptar a vivir entre dos mundos, y bueno, se adaptó. Y después venimos los nietos, los bisnietos, donde ya encontramos, vamos, otra historia, y somos lo que queremos volver y saber, ¿no? Entonces un poco es así. Y en mi caso yo no, digamos, no tenía así, eran muy pocos los recuerdos que pude captar o que pude registrar preguntándole a parientes y demás. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar la historia grande de la zona, digamos, ¿no? Como para tratar de poner a mis antepasados ahí, entender en qué momento les tocó vivir, cómo vestían, qué cosas, qué alimentos comían. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro que es de un investigador italiano, es sobre los documentos militares italianos, que son una fuente muy valiosa, y sobre todo porque una de las cosas que se perdió en todo esto, en este proceso de olvidar, es el lugar de nacimiento del antepasado italiano. Por ahí quedó una, como sea, como un, sobre todo para los que emigraron entre fines del siglo XIX y principios del XX. Era del Piemonte, pero no sé más. Y bueno, estos documentos militares nos ayudan a encontrar ese lugar de nacimiento, pero por este escritor, este autor y este investigador, es un profesor de la Universidad de Nápoles, él los analiza, estos documentos militares, y ayuda a ver otra cosa. Ayuda a ver el hambre, por ejemplo, porque en los documentos se registraba la estatura, el contorno de tórax, entonces las enfermedades que buscaba el ejército y a las que le tenía miedo, porque podían causar estragos, un contagio masivo, ¿no? Y que, bueno, en esas circunstancias era considerado no apto el varón para el servicio militar. Entonces él va explicando, un varón que medía tanto, significaba que, bueno, había tenido una mejor alimentación en su vida, el que medía tanto. Y todos esos detalles, que, bueno, van, son detalles adicionales, que, bueno, desde la historia grande yo traté de reconstruir la historia de mi familia, porque hay personas que tienen mucho relato oral de su de sus antepasados y recuerdos. Yo nada, no tenía, partir de la nada misma. Daniela, y tu investigación y tu mirada sociológica, ¿no es cierto?, sobre este fenómeno de la inmigración italiana, que creo que fue la más grande o la segunda más importante detrás de la española en la Argentina, ¿qué te permitió descubrir como aporte de la comunidad italiana? Que uno puede decir, bueno, es bastante obvio, pero tu mirada es una mirada afinada, ¿no?, y de primera mano con mucha gente. ¿Qué detectás vos como que trajo ese inmigrante español que tal vez lo diferencie de otra corriente inmigratoria, de otro grupo de personas? Y yo creo, o sea, un poco, a ver, los inmigrantes italianos, bueno, ya cuando de la segunda ola a la tercera, es como que se iban radicando en zonas donde había paisanos, ¿no? Gente conocida. Entonces, por allí los piamonteses fueron más para el campo y fueron los que levantaron donde yo nací, en La Pampa. Hay un pueblo que se llama Alta Italia, que es en homenaje a los piemonteses, porque fueron los que talaron los montes y pusieron los campos a cultivar, ¿no? Entonces es una patria chica, una patria dentro de otra más grande bueno, que se armó con ellos, y está la impronta en, qué sé yo, en expresiones, en cosas. Yo ahora me doy cuenta por qué mi mamá, por ejemplo, me decía ¡Baba! Y yo en medio que no entendía, ¿no? Porque claro, lo heredó de sus abuelos. Después, por ejemplo, los migrantes del sur, que fue una inmigración, una emigración, ¿no? Una salida desde Italia más tardía, después de 1900 ya se radicaron más en ciudades más grandes y ellos aportaron otra cosa, el napolitano, toda esta cuestión de la emoción, toda esta intensidad con la que el argentino vive tantas cosas, eso es por ahí muy más del inmigrante del sur de Italia, ¿no? Que la fuimos absorbiendo todos. Incluso yo había leído hace bastante tiempo un estudio del CONICET que analizaban como la entonación que tiene el habitante, el porteño, ¿no? De la capital federal y por ahí conurbano, es muy similar al dialecto a los dialectos del sur. Por ahí no te los puedo explicar en términos técnicos, pero es esto, es como parecen italianos hablando español, ¿no? Que es lo que por ahí la mirada la visión que tiene algún extranjero cuando no italiano o europeo o por ahí de habla inglesa, cuando viene a la Argentina. ¿Has notado y después vos que... están... Sí, perdón. Y no, te preguntaba si has notado algo que me parece que suele ocurrir con todos los inmigrantes, y es que conservan mucho mejor, o por la dinámica del fenómeno, ¿no? De irse, las costumbres, la gastronomía, mucho mejor que en el país de origen, ¿no? O con más pureza, si se puede decir de esa manera, ¿no? Porque llegan y es como que congelan una cantidad de cosas de su pasado, a pesar de que arrancan de cero con muchas cosas nuevas, pero de lo que traen, de sus costumbres, queda así, como llegó. ¿Y qué será un poco el objetivo de las sociedades italianas y, bueno, de inmigrantes en general que se fueron formando, ¿no? El conseguir teniendo vínculos con paisanos de la misma zona, mantener vivas las tradiciones, las costumbres, incluso en primera etapa hasta medio como que los matrimonios aún dentro de Argentina entre hijos de inmigrantes, ¿no? Que fueran más o menos de la misma zona, conocidos. Después el tema de los matrimonios como que se fue perdiendo, ¿no? Pero... digamos el apego a la propia tierra, el recuerdo de esa tierra, y yo creo que todos, sí, cuando nos vamos, tratamos de mantener viva esa parte porque es lo que nos sostiene también, claro, emocionalmente. Y te voy a hacer una pregunta que generalmente la hacemos al principio pero ha quedado para el final. Y claro, en tu caso, que te vinculás con personas, con lugares, ¿no? Con viajes. ¿Cuál es tu calle favorita? ¿Tu calle, tu avenida, tu ruta, tu camino, en tu ciudad o algo de Italia o de unas vacaciones, lo que sea? Y se llama Vía Prebenda. Es calle y es ruta. Es una estrada provinciale, es la calle donde nació mi abuelo, no, en San Giuliano Nuovo, provincia de Alessandria. Bueno, para el día que yo pude llegar a ese lugar los testimonios que dejan las personas que han podido conocer el pueblo de su antepasado y lo dejan en las redes, aún he leído comentarios por ahí de personas que no son descendientes de italianos, sino de por ahí de otras nacionalidades, que pudieron conocer el pueblito de donde nació su antepasado. Bueno, es como, no sé, es muy difícil, es un sentimiento que hay que vivirlo. Esa era la calle de la casa de tu abuelo. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? San Giuliano Nuovo. San Giuliano Nuovo. O sea, San Julián está? Nuevo sería. Sí, claro. ¿En qué zona? Lo dijiste en la provincia de Alessandria, en el Piemonte. Ajá, piamontese. Sí. Sí, bueno, yo tengo piamonteses, marquellanos, de la Emilia Romagna, un poco de todo. Y mis hijos tienen de la Lombardía, de calabreses también. Así que bueno, somos como... Entonces, uno cuando empieza a investigar ya no me quedo con los míos, sigo con los de mí. Los de claro. mis hijos y demás. ¿No? ¿Esa casa estaba, estaba como era originalmente? Porque muchas veces... Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. era eso? Ahí, por ejemplo, nosotros fuimos a un pueblo que se llama Concorezzo, que está en lo que era antes... Ahora es provincia de Agrate Brianza, pero antes era provincia de Milano, en la Lombardía. Allí, de allí partió el tatarabuelo de mi esposo, entonces fuimos con mis hijos a conocer también el pueblo de ellos, de esa rama, ¿no? Pero claro, no, es provincia de Monza, muy cerquita de la ciudad, entonces es todo fábrica, industria, el pueblo es como que lo absorbió una ciudad cercana, ya casi que no hay discontinuidad física, ¿no? El pueblo es parte de la ciudad. En cambio, San Giuliano Nuovo se mantiene en el tiempo igual a como era cuando vivía mi abuelo. Son pocas las construcciones nuevas. Es un pueblito que depende de una ciudad cercana, se llama Frazione en Italia. Entonces la gente por allí lo usa como lugar dormitorio, ¿no? Y está igual, la iglesia está igual, las casas están igual, por allí mejor o peor mantenidas, pero iguales. Entonces es como transportarse en el tiempo, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me decía, vas a ver cuando vayas que vas a sentir como que te parece que sentís la voz de ellos jugando en las calles, ¿no? Con el silencio que hay. Y sí, realmente es una sensación así, es muy difícil de describir, pero bueno, es una gran experiencia, uno ayuda a reconectar y bueno, y después uno va pensando... Encarando de otra manera la vida también. ¿Y quiénes vivían en esa casa? ¿Eran descendientes o ya era otra gente? No, está medio como con una cuestión legal ahí, entonces está abandonada, no sé cuánto tiempo se va a mantener en pie, ¿no? No, realmente no, creo que han quedado... Porque esa casa era, ahí nació mi abuelo, pero era de mi tatarabuelo. Entonces, como que hay toda una cuestión, digamos, que bueno. Entiendo. Si es algo que trato de dejar en claro, es que a mí no me interesa el dinero, sino el conocer la historia, ¿no? Daniela, ¿dónde te podemos o pueden nuestros oyentes visitar y conocer toda tu investigación, tu trabajo? Bueno, Ancestros Italianos lo buscan en las redes sociales o si no, ancestrositalianos.com, que es la web. Y ahí yo ahora la estoy reorganizando. Una de las cosas que aprendí con todo esto es que como que yo le quería poner todo lo que sabía y se había puesto una web medio inmanejable, sobre todo para las personas que recién comienzan. Y ahí estamos en esos espacios. Tratando de responder, ya te digo, la demanda ha crecido muchísimo. Se ha vuelto un poquito difícil de dominar y sobre todo porque, bueno, esto es un trabajo voluntario, ¿no? Que yo lo hago, salgo de la escuela y vengo a casa unos mates y a la compu. Pero bueno, mientras pueda sostenerlo, obviamente que lo voy a hacer. Daniela Mazzolo, desde Santa Rosa La Pampa, y lleva adelante un trabajo extraordinario, Ancestros Italianos, recopilando historias de los descendientes y de los que llegaron, ¿no? Desde Italia a la Argentina y también otros países. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Gracias a vos por el interés y, bueno, y por darme este pequeño espacio. Por favor, un gusto. Hasta siempre. Hasta siempre. Nos vemos en las redes. Sí, chao. Chao, chao. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Jesse Queen, l'italiano. La mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti,

holandeses, ¿no? Y el desarraigo, la separación, que como ella bien lo plantea, en muchos casos era para siempre, o pasaban muchísimos años, ¿no? Toda una vida hasta que hubiera un reencuentro. David, dice Cristian, mi abuela vino casada con mi abuelo de Italia, pero mi abuela tenía 13 años. Pregunté si eso era así o un cuento que nos contó el nono y la noni. 13 años, sos menor de edad. Mi abuelo tenía 30, mi abuela 13, y se casó con ella. Era la condición para poder salir de Italia. Solo casados. Bueno, muchas gracias. Vamos conociendo, revelando, ¿no? Aspectos, claro, miles de cosas, ¿no? Para poder movilizarse, irse de un lugar a otro, convertirse en inmigrante. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Sentencias de mis 80. Por gracia de Dios estoy cumpliendo 80 años. Me parece mentira, pero es la realidad. Tendría muchas cosas para contar, pero no pueden caber en este pequeño espacio. Por lo tanto, te lo voy a resumir en la siguiente poesía. Caminando sin apuro, he llegado a los 80. Y ahora que saco la cuenta, me parece hasta mentira que sea tan corta la vida y tan poca la experiencia. De chico empecé a pensar cuánto tiempo viviría. Este asunto me volvía vez tras vez al pensamiento, y ahora que ha pasado el tiempo, vuelve la pregunta mía. Al poco de andar caminos, aprendí a esquivar tropiezos. Nunca me he rompido un hueso, ni en peleas me he metido, por lo tanto yo he vivido muy tranquilo mi proceso. He hablado más de la cuenta, y por hablar he pecado. También me quedé callado por una falsa prudencia. Hablar es toda una ciencia, y también haber callado. No me gusta discutir, y menos con retobados. Los tipos malhumorados agreden a los demás. Yo aprendí que andar en paz es mejor que andar armado. Las ganancias materiales no he sabido acumular, pero tengo un capital de amigos como riqueza que hacen rica mi pobreza tan solo con su amistad. Ser rico no es tener plata, ni ser pobre es estar seco. Hay que saber el secreto de valores verdaderos, porque hay ricos usureros y pobres que hacen lo recto. En esto de los valores hay que aguzar el sentido. Cuando el tiempo ha transcurrido, uno debe bien saber que a veces mucho tener resulta ser poseído. No te caiga en el olvido este rimar tan sencillo. Nadie lleva en el bolsillo todo lo que le hace falta. Hay una cosa más alta, y es tener a Dios consigo. Todo esto yo fui aprendiendo al caminar por la tierra, que casi siempre se erra por estar desprevenido, mas el que vive advertido es el que gana la guerra. Digo guerra porque aquí uno vive batallando, día a día está luchando por un futuro mejor, pero puede hallar lo peor si no lo hace trabajando. Aprendí que mirar cerca es mirar mucho mejor, porque cerca está el Señor de todo aquel que le invoca, y tengo por cosa loca apartarse de su amor. ¿Qué más yo puedo decir que alguien no haya dicho ya? Por tanto, termino acá, porque cansarte no quiero, y para serte sincero, no me queda nada más. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal,

Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Ruich Propiedades. Hola, caminante. Bueno, según la consigna de hoy, yo también vengo de abuelos italianos, por parte de padre y madre, la parte de Génova, ¿no?, del sur de Italia. Y bueno, ellos nos brindaron su afecto, su amor, y creo que nos enseñaron, por lo menos yo recuerdo, el esfuerzo y la perseverancia, ¿no? En persistir en las cosas buenas y perseverar en ello. Y también el buen comer, ¿no? La pasta, la buena comida, los postres, ¿no? Los pasteles, cosas que nos dieron nuestros abuelos. Bueno, un gusto, caminante. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Pedro Peloni, un amigo muy querido desde Necochea, contándonos su propia historia de inmigrantes, de antepasados italianos. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. El rey moro. El rey moro entró en las cuadras. Sobre el rostro de ébano brillaban los ojos feroces que tanto terror infundían a sus enemigos durante las batallas. Observó los dos caballos pura sangre, uno blanco y uno negro, de increíble belleza. Los contempló atentamente y después, con gesto decidido, se movió hacia el caballo blanco. Fue una cuestión de pocos segundos. El caballo, con un doble salto, se abalanzó sobre el rey moro y se lo comió. El rey se había olvidado de que era el rey del ajedrez. La última lágrima, Stefano Benni. Los Nocheros, señal de amor. ¡Gracias! Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Es hora de retirar el equipo de la cancha, agradecidos a Tony López y sus reflexiones en este día del cumpleaños número 80. A Damián Espadea en la operación técnica y su solvencia tan esencial. A Brenda Kohler y a Daniela Mazzolo, nuestra entrevistada de hoy, que desde Santa Rosa La Pampa nos contó las historias de ancestros italianos. Gracias por escucharnos, por participar. Soy David Kohler y espero que hayas disfrutado de nuestro encuentro, de nuestra caminata radial, y que tengas un muy buen fin de semana. Chao. Nos vemos el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora todos los viernes de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.